Hola amigos de Curva Curva, yo soy Sofi Flandes y hoy tenemos un programa lleno de noticias después del terrible suceso. Así que bueno, vamos a empezar con Fórmula 1 y otras cositas. Así que pónganse sus cascos porque aquí arranca Curva a Curva. Curva a Curva. Y bueno, antes de empezar quisiera guardar un minuto de silencio por las vidas perdidas en el sismo del pasado 19 de septiembre. Y ahora sí, continuando con las buenas noticias y también un poco relacionado con el terremoto, vamos a hablar de lo que hizo Sergio Pérez. Sabemos que Sergio Pérez es uno de los pilotos referentes en nuestro deporte mexicano, sobre todo en el automovilismo. Y bueno, obviamente después del sismo él estuvo muy, muy involucrado en todo eso de las donaciones, en las cosas para ayudar a la gente. Y juntó, me parece, más de 6 millones o algo así. Mucho dinero, así que pues agradecemos a Checo Pérez por, a pesar de que está a distancia y pues prácticamente él es de Guadalajara, en Ciudad de México no es como su lugar, pero pues sí ayudó a México, que lo necesitó mucho. Y también quisiera mencionar a Gabo Martínez Abrego, que ya hemos hablado aquí, que ha estado en Moto3, es el primer mexicano, ya lo habíamos comentado, y también él estuvo haciendo... sobre todo pidiendo ayuda a sus compañeros de la Moto2, Moto3 y MotoGP. Y estuvo ahí ayudando, como que él compraba cosas o él le regalaban, no sé, las botas de Valtteri Bottas. O no, de Valtteri Bottas no, de los Espargaró, por ejemplo, de Paul Espargaró. Y ya él los firmaba y lo va a hacer como en una subasta. Y todo el dinero recaudado se va a ir también a las causas del sismo y todo esto, así que pues también hay que agradecerle a Gabriel por hacer esta acción, ya que él pues otra vez otro mexicano que está lejos y pues esa es su manera de ayudar y creo que también es muy muy válido. Pero ahora sí vamos a continuar con las buenas noticias, vamos ahora sí con toda la actividad, porque a pesar de que aquí pasó el sismo, pues en el mundo se siguieron las carreras. Obviamente ya hay cosas... pues sí, después del sismo va a haber como muchas repercusiones, sobre todo en el Gran Premio de México. Va a haber, pues yo creo que van a estar muy, muy al pendiente de lo que se pase en la Fórmula 1, en el Gran Premio, sobre todo de seguridad, para que no vaya, si sucede otra vez, pues que sea haya una organización completa. Pero bueno, ya hablaremos en otros capítulos de esto. Pero vamos ahora sí a la Fórmula 1, porque se corrió el Gran Premio de Malasia, donde Max Verstappen sorprendió con el primer lugar. Habíamos hablado de Max que esa temporada parecía que era la suya, pero durante el paso pues le fue complicando, cada vez se involucraba en más accidentes que al final pues no era su culpa, siempre era como otros pilotos le chocaban o el motor incluso alguna vez no fue acertado, pero ya va recomponiendo ya final de temporada, ya que no sirve tanto, pero ahí va Max Verstappen y ganó este gran premio en Malasia, uno de los premios más calurosos, y tomó la punta después de superar a Lewis Hamilton, que iba en primer lugar en la cuarta vuelta, y Lewis Hamilton se tuvo que conformar con el segundo puesto, y hay que recordar que consiguió la pole position y continúa de líder siendo piloto normal solito, y también en cuanto a Mercedes también está en la punta de escuderías, así que pues creo que ya Lewis Hamilton ya creo que hizo ahora sí su labor, ya no creo que Vettel no está haciendo los podios que necesita, así que yo creo que Lewis Hamilton ya se queda otro año más. Bueno, este sería su primer, bueno sí, no su primer año, pero recordemos que el pasado fue para Nico Rosberg y ahora sería para él. Nico Rosberg se fue y tenemos a Bottas, pero Bottas tampoco ha lucido tanto, ha sido más Hamilton y Vettel, pero Hamilton otra vez vuelve a brillar y se va a ir, yo creo que con con el campeonato. Ya solo queda el de Japón, que es este fin de semana, y el de México, que estaremos al pendiente, y el de Estados Unidos, si no mal recuerdo. Así que todavía falta, ya queda menos, pero Lewis Hamilton se está alejando bastante bien y Vettel lo está dejando. Y en tercer lugar también otro Red Bull, Daniel Ricciardo consiguió el tercer lugar. Y ahora sí vamos con nuestro mexicano Checo Pérez, que no le fue muy bien. Él decía que fue un premio muy muy atorado para él, que no fue de los mejores, que se sentía muy muy incómodo. Y así consiguió el sexto lugar y está en cuarta posición de los constructores. Force India está abajo de Mercedes, Red Bull y Ferrari. Sería Mercedes, Ferrari y Red Bull. Y ahí está Force India. Después de ya de todo el drama este que hubo con Esteban Ocon, parece que ya pasó. Ya lo bueno que Checo ya está retomando, pero ahora falta cerrar bien el año. También no lo comentamos porque justamente ese día estábamos grabando el podcast. Y Checo Pérez ya renovó con Force India para 2018, así que veremos más de Checo y Force India. La verdad creo que es una escudería bastante buena. Se rumoraba que se podía ir a Red Bull, pero al final yo creo que no lo convencieron. Al final Red Bull es de las marcas que han estado más abajo con Carlos Sainz y Fernando Alonso, o sea, no han subido. Entonces creo que Force India ha encontrado como el punto en tanto a pilotos que sean buenos manejando, como Checo Pérez y Esteban Ocon, que bueno, tengo yo mis dudas ahí, pero también en el monoplaza, o sea, está abajo de las tres primeras principales, o sea, está solo abajito, o sea, no le falta mucho para alcanzar a un Red Bull que yo creo que en un tiempo sí fue la escudería que era derrotar. Pero no, yo ahorita creo que se está un poco, no bajando, pero sí, ya no es Red Bull. Antes era como solo Red Bull ganaba, como Mercedes lo está haciendo en esta época. Y creo que Force India está a punto de alcanzar a los Red Bulls y a Ferrari. Incluso que Ferrari también es una escudería que pues tiene mucho nombre, pero ha habido épocas que, bueno, es un nombre súper borrado. Pero pues ahí va, creo que se quedó en una buena escudería. Yo sí era de la idea de que si se cambiaba de escudería o era Red Bull, Ferrari o Mercedes, pero si no iba a ser así, creo que Force India es la mejor escudería para Checo. Aparte se ve el apoyo que hay de la escudería, así que pues muy felices por Checo Pérez. El próximo gran premio lo mencionamos desde Japón, así que estén muy al pendientes y aquí seguimos hablando de otras carreras, así que vamos a una pausa musical y regresamos. Change we need to make together, a change we want. regresamos. Y ahora sí, vamos a hablar de la NASCAR, porque hubo mucha NASCAR en tanto Estados Unidos como la NASCAR México, a pesar de los sismos. Fue en Chiapas, así que también fue pues una carrera, no sé cómo estuvo, la verdad no tuve la oportunidad de ir porque estuvimos en otro lugar. Pero pues esperemos que haya salido todo bien. También obviamente recuerden ir a visitar otros estados para que se reactive la economía y todo sea muy padre. Entonces también es un gran pretexto irse a las carreras en Chiapas. También hay un óvalo muy bueno de la NASCAR, así que vayan a visitarla. Pero vamos primero a la NASCAR de Estados Unidos, porque Daniel Suárez sigue haciendo su luchita allá. Esta vez no le fue tan bien, quedó en octavo lugar. Pues no fue una gran carrera, la verdad. Dani Suárez no lo hizo bien esta vez, pero no importa. Kylie Busch fue el primero, Chase Elliott el segundo y en tercero Jenny Johnson. Así que así va. Creo que Suárez está haciendo un gran trabajo como siempre, pero le falta un poquito. Ya casi acaba, ya estamos en la parte final de todas las carreras. Está en el lugar 20. Pues es muy difícil. Yo siempre he dicho que la NASCAR es demasiado difícil, sobre todo la de Estados Unidos. Es como muy extraña, pero bueno, ahí va Dani Suárez. Vamos a estar al pendiente el próximo programa de qué ha hecho y cómo ha evolucionado. Pero también vamos a hablar de la NASCAR en México. Ya lo decíamos que fue en Chiapas. Y la principal carrera, Rogelio López consiguió la pole position, pero al final fue la carrera para Abraham Calderón, que es muy bueno, de verdad. Este piloto tiene mucha experiencia ya en NASCAR, sobre todo en México, así que pues vamos a ver si le ayuda ya a Dani Suárez, a ver si se lanzan, pero él ya, bueno, yo creo que ya está muy instalado acá. En segundo lugar fue para Rafa Martínez y el tercer lugar fue para Molín Gutiérrez. Y otra de las promesas que está más fuerte es el cuarto lugar, que fue para Rubén García Jr., que este piloto yo lo veo muy pronto con Dani Suárez, la verdad. También está haciendo, ya está empezando a irse como a competencias de Estados Unidos, que es como Estados Unidos, la verdad, en cuanto a NASCAR, es como de los deportes favoritos de los estadounidenses. No por eso existe Cars, porque aman los coches, uno de carreras así chistosos de stock. Así que pues ahí está un poco de lo que han hecho. Así que yo creo que Rubén García, pónganle mucha atención, señores, porque se va a ir un día a la NASCAR y ojalá gane. Dani Suárez ahí va, pero bueno, sabemos que es difícil, ya lo he dicho, es difícil la NASCAR. Pero bueno, vamos a otra pausa musical porque esto fue todo lo que les traje de la NASCAR. Pero al regresar vamos a hablar de las motos, porque hubo mucha actividad en cuanto a motociclismo. Tenemos campeón del Mundial de Superbike, así que ahorita regresando les platico cómo estuvo eso. Así que vamos a otra pausa musical. Thank you. Y seguimos con esto. Y vamos con el Mundial de Superbike, que fue en Francia. Ya solo nos quedan dos fechas de Superbike, pero ya no tiene sentido porque ya Jonathan Rea se coronó como campeón de Superbike. Tiene 456 puntos y el segundo lugar fue para Tom Sykes, que tiene 336, o sea, son 100 puntos de diferencia. ¿Qué clase de Superbike estamos viendo, Rorro? Rorro está aquí concernado, le barré. Pero ya, pues ya tenemos campeón. Creo que hasta incluso a la carrera 2 ya ni siquiera participó, ya se fue a celebrar, pues que perdía nada. Y Melandri en la primera carrera fue el segundo, Sykes tercero, el más cercano, y Cabo en tercero, pues ya, ya se acabó literal la temporada. Y en la carrera 2 fue por Charles Davids, y segundo para Lowe's, y Van der Mark fue el tercer lugar. Que pobre Van der Mark, iba a participar en MotoGP cubriendo a Valentino Rossi porque estaba con la escudería de Yamaha. Pero al final Rossi dijo, sí, estoy bien, voy a continuar. Así que hizo un lado a este alemán, si no mal recuerdo. Así que pues, pobre Van der Mark, ya se había visto en su debut con Yamaha en la MotoGP, pero pues se tiene que conformar y ganó un buen podio. Creo que es un piloto que tiene mucho futuro, ya no está tan chavito, pero pues ahí va un poco a poco. Y ya solo nos quedan dos fechas, pero insisto, ya no tiene sentido, ya tenemos campeón, así que ya solo queda ver quién se queda con el segundo lugar. Y va a ser en España el 20 y el 22 de octubre y Qatar ya en noviembre. Pero pues ya Rea ya es campeón. Yo no creo que se pueda hacer nada. Ya declararon campeón, así que pues ya eso fue todo lo que nos trajo el Mundial de Superbike. Y en el siguiente bloque les vamos a hablar de lo que pasó en Racing Bike México, porque estuvimos en Mérida. Y no hay que ir hoy a alegría, qué estrés. Tengo mucha gente y no. Y vamos a invitar a Mirna Díaz porque fue su primera carrera. Estoy muy orgullosa. Pero bueno, ahorita platicamos de eso, así que vamos a otra pausa musical porque nos gusta la música. Vamos. Thank you. Y continuamos aquí en Curva Curva. Ya llegó nuestra invitada, pero antes de ir a lo que pasó en su opinión de lo que vivió en Racing Bike México, vamos a la fecha 6 de Racing Bike México en Mérida, Yucatán, que tengo que decir que qué pista tan bonita, la verdad. No había visto, creo que ni la del autódromo. A mí me gustó mucho, de verdad, el trazado está muy padre, está muy bonita, de verdad se esforzaron mucho los del autódromo de Yucatán. Les falta muchas cosas, pero ya hablaremos más adelante con Mirna de eso. Pero vamos a ver qué pasó primero en la Pro Bike 1000, que fue la más grande. Y es que Abraham García fue quien se llevó el primer lugar después de una batalla súper interesante y súper buena con Naun Álvarez. Naun Álvarez, recordemos que es uno de los más experimentados. Incluso Abraham García era fan de Naun Álvarez en su época. Así que Naun se había lesionado, parecía que no iba a correr aquí, pero ya está completamente bien. Así que peleó con Abraham García, pero de verdad era curva curva. Así como el primer lugar. Estuvo muy bueno. La verdad, yo le saqué buenas fotos, así que también chéquenlo en mi Instagram. Y Jorge Pérez se quedó con el tercer lugar, que Jorge Pérez no tuvo una buena calificación, estuvo desde el séptimo lugar, pero fue remontando poco a poco. Jorge Pérez también es un piloto súper experimentado, español, y pues es maestro de muchos de los pilotos que están creciendo en Racing Bike. Y Jorge pues se quedó con el tercer lugar, pero es que estuvo muy cañón lo de Abraham García y Naun Álvarez, se fueron totalmente solo ya. Pérez, o sea, lideraba lo que estaba atrás, así que pues eso fue bueno. Y en la Pro Bike 600 fue para el avión Salazar quien se consiguió el primer lugar en la categoría SS1. Sócrates estuvo más atrás en segundo lugar, Salazar de verdad se fue solito. Y en tercer lugar era para Jonathan Gómez, pero hubo, creo que fue la última o penúltima vuelta, que se cayó en una de las, como la última curva para integrarse a la recta, salió volando, la moto se rompió, todo el mundo nos quedamos como fríos porque casi, o sea, no habían pasado accidentes hasta ese punto. Entonces sí estuvo fuertecito, rompió la moto y tuvo que salir a pieza porque la moto ya no funcionaba, ya no arrancó. Y con eso le da el tercer lugar a Alan Escobedo, que también venía atrás peleando con su hermano Ulises. Así que también estuvo bueno, pero Alan al final se quedó con el tercer lugar. En la SC2, también en la misma carrera, Aldo Rivirosa y David Sánchez y Enrique Muñiz completaron el podio. Así como los dije. Y en la Vortex, hola. Es que aquí mi invitada me está haciendo ojos raros. Y hola, no sé, ¿qué me pasa? Ya, en la parte de 650, fue para Daniel Carrera, quien consiguió el primer lugar después de también tener una batalla súper cañona con Salazar, también compite en Vortex 650. También estuvo muy buena, Carrera lo superó y nuevamente la verdad el caballito Junior lo está haciendo bastante bien, porque lo vimos en el Autódromo Hermanos Rodríguez también peleando con Enrique Muñiz, que al final Carrera le ganó, pero se cayó ahí en el Foro Sol, también estuvo triste, pero aquí en Mérida volvió a retomar y ganó. En segundo lugar fue para Salazar y el tercero para Pablo Echeverry, también español y muy joven este piloto. Enrique Muñiz no tuvo un buen fin de semana, solo ganó en la SS2, pero en la Vortex sí se le complicó mucho. También hizo su debut en la Pro Bike, en la 1000, pero tampoco le fue bien. O sea, como que la moto no le funcionó. Incluso creo que él salió porque sí estuvo medio raro. Bueno, su primer debut con Italica, así que pues él está yendo más o menos. Y en la Superstock 600, Manuel Muñiz, Oscar Martínez y José García hicieron el podio. En la Super Sport 600, Carlos Córdoba, Luis León y Jonathan Mejía fueron también los tres que se subieron al podio. Y en la Super Sport 300 también tuvimos otra carrera extraña, porque estuvo rara. Primero Alfredo Delgado se cayó en las primeras vueltas. Recordemos que Alfredo Delgado es el lleva la punta, no ha perdido ninguna, simplemente creo que esa fue la primera porque se cayó, pero ha sido líder durante toda la campaña. Y también se cayó en la misma vuelta que se cayó Jonathan Gómez, igual se cayó en esta, quién sabe qué sucedió. El piloto aparentemente estaba bien, creo que tenía dolores en la muñeca, pero no pasó más. Y Daniel Cano se había hecho del primer lugar y así cruzaron la línea de meta, pero había unas nuevas reglas y fue descalificado, así que pues Daniel Cano fue eliminado. Y al final Aldo Ribiosa fue quien se llevó el primer lugar, después Juan Marín y Patrick Delgado con el tercer lugar. Así quedó Racing Bike México en Yucatán. Así que vamos a invitar, ahora sí voy a presentar a mi compañera Mirna Díaz, que fue su primera carrera. ¡Qué bonito! ¿Cómo estás, Mirna? Muy bien, gracias, Sofi. Gracias por invitarme y también gracias por invitarme allá. Sí, sí, porque, o sea, fuimos a Mérida, yo no pensaba ir a Mérida, pero fuimos a Mérida por las motos, literalmente. Así es, fuimos por las motos. Se puso bastante interesante esto, creo yo, porque, bueno, de por sí ya estaba haciendo muchísimo calor, creo yo. Así es, esto estaba intenso el calor. Ay, sí. Hay que decir que Malancia se queda tonto al lado de Mérida, porque Dios, hacía un calor y no era verano, eso es lo que me preocupaba. Sí. Y incluso eso también era factor, porque yo recuerdo que, bueno, en la lista del calendario decía que iban a participar las Vortex 300, pero no participaron por lo mismo, porque esas motos se calientan muchísimo y con el calor que hacía en pista, que en el piso era a 60 grados, estaba la pista así de asfalto a 60 grados, ambiental era como 30, obviamente 30 grados, pero sí estaba muy muy caliente. Pero no hubo accidentes, hasta eso no hubo accidentes así como de que se explotaran motos, sí, ni nada de eso. Porque de hecho fue un poco curioso, porque cuando andábamos allá, en la indicación, la primera casi indicación que se dio fue que los equipos mantuvieran su extintor como casi cerca de la pista por cualquier cosa. O sea, así era así como, por favor, todos los equipos tengan sus extintores a la mano. Y sí, fue así como, yo le dije a Sofía, ay, qué mello. E incluso había como que estos como jueces de pista también estaban pues cada uno en su lugar, que también hay que felicitarlos porque de verdad estuvieron los 2 días o los 3 días en pista con el sol, el rayo del sol, sin ni una sombra, y estuvieron muy bien y también tenían sus extintores ahí súper rápidos, pero cada uno, o sea, de verdad la pista no era muy grande. O sea, no es como el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es enorme, pero sí era un poquito más grande, no tanto. Pero sí, cada uno tenía su extintor para, pues, si pasaba algo, inmediatamente entrar y apagar el fuego. Pero no sucedió nada fuera así de incendios de motos ni nada. Como tú dices, a pesar del calor, que sí estuvo rudo. Pero en sí, yo también creo que el autódromo estaba muy bonito. Sí, muy bello. Tal vez para entrar un poco como complicado, bueno, no sé, se me hace un poco grande para caminar, no sé, cómo. Mira, te digo algo, Mirren, la verdad, todos los autódromos que he visitado, es una de las cosas malas, creo, que existen los autódromos, es que están alejados y las, o sea, para llegar siempre son muy complicadas. Yo, la verdad, se me hizo como, si muy tranquilo. Muy tranquilo, porque en Pachuca, si no mal recuerdo, sí era también campo, así que traviesa, así súper, aquí teníamos como los maíces y súper mal plano, era como, Dios, estaba fuera de la civilización. E incluso llegas a un mundo que dices, ay, sí, habrá un autódromo ahí o solo, me van a secuestrar aquí. Entonces, a mí se me hizo, la verdad, el acceso ahí a ese autódromo muy fácil. Lo de que está lejos, también en el autódromo pasa, o sea, generalmente no te dejan pasar en coche. Entonces tienes que caminar todo un puentecito, está más... Es que se podría decir que parece que estás más como con la gente, pero pues creo que es normal. Eso es como lo normal, pero sí, a mí me gustó. No, o sea, la verdad la pista estaba increíble. Yo también cuando la vi dije, ay, no inventes, está súper chida. Pero sí, como que todavía no se ha terminado de construir, como ya comentábamos antes, porque para los, bueno, espectadores no hay como un lugar establecido. Yo que fui... Sí, fue así como, rayos, ¿dónde veo las motos? Entonces te ponías en un puentecito que había ahí, que está muy padre también lo que también mencionabas del puente, que ahí se pueden tomar fotos muy buenas y que puedes observar la carrera completa. Ajá, pero pues de todas maneras era así como, tengan cuidado, porque pues ahí pasaban los carros, o sea, sí, hay que tener cuidado si te quedas ahí. Entonces, pues quieras o no, es una como zona donde no pueden quedarse muchos. Y pues sí es así como quítense porque va a pasar la camioneta y tienes que estar como darles el, no sé, el paso. El paso, ajá, porque cualquier cosa, una ambulancia tendría que salir por ahí, entonces pues sí. Claro, sí, está, la verdad el autódromo me gusta porque a pesar de que no es muy grande, tampoco es muy chiquito, entonces pues en ese puente puedes ver cada una de las curvas, de la recta se puede ver, no tan bien, pero sí se puede ver algo y las curvas se pueden ver perfecto. Pero sí, o sea, ¿dónde pones a la gente? Esa sí fue como mi pregunta desde que llegamos ahí, fue como, ¿dónde están las gradas? Porque siempre en los autódromos o los que yo he ido, siempre hay una grada. Ahorita recordándolo, ¿sabes? En León no había grada tampoco. También, pero ahí sí había como un pequeño, era como un piso, así como arribita y se veía también igual toda la carrera. Pero sí creo que a este autódromo le falta unas gradas por ahí. O sea, porque no se puede, la gente de verdad... También muy valiente, porque yo estaba trabajando y sacando fotos, pero la gente se quedaba en el puente viendo las motos. Yo me hubiera ido a la sombra a sentarme. Es que después de cierto ya cierta hora, pues ya te calaba un poco el sol, o sea... Sí, es que sí estaba intenso. Siendo, o sea, fotógrafo sí, o sea, sabes que te toca pues ir y... Ajá, pero como espectador nunca te esperas como algo así, o sea, sabes que tal vez sí el autódromo necesite tal vez, no sé... Como no tiene mucho de ser que, bueno, que se construyó, pues tal vez todavía le quedan algunas cosas. Pero jamás te imaginas que vas a ver todas las carreras. No sé, fueron como, en la de carreras fueron 5 horas, tal vez. Uh-huh. Nunca te esperas que vas a estar 5 horas, pues, viendo como las carreras a pleno rayo del sol, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que siempre pasa en Superbike es que a las últimas ya mucha gente se cansa y se va. Y yo he visto otros autódromos que sí, la gente se aguanta, pero aquí sí, o sea, ya pasaron como la de Pro Bike y la de 1000, y ya de ahí se fueron, porque dijeron, no, ya, o sea, es mucho sol, y había mucha gente con niños, eso estuvo padre, y también es un poco inseguro, porque siempre hay coches ahí, entonces las mamás tienen que estar muy al pendiente, cuando vayan a los autódromos, estén al pendiente, sobre todo en estos autódromos que no son tan grandes, que son más chiquitos, entonces tengan esa como reserva de cuidar a los niños porque pasan coches en todo momento, también incluso los mismos pilotos andan en moto afuera de la pista, entonces también eso es muy riesgoso porque hay, por ejemplo, en el autódromo hay como una diferencia, así como de aquí no pasan coches y pueden estar los niños, aquí pasan coches, motos, lo que sea, aquí no pasan niños, y acá en estos autódromos que no son grandes pasa que todo está muy pegado, todo está muy junto, entonces pasa la moto, el niño, el coche, entonces es muy peligroso, así que siempre tengan a la vista a sus niños, porque de verdad, nunca ha pasado, nunca me ha tocado que alguien atropellado a un niño o que se atropellen. Esperemos que jamás pase. Pero sí tengan mucho cuidado, porque sí es muy riesgoso, o sea, sí tienes que estar atento, o sea, en cualquier momento. Y aparte, a mí me ha tocado, los pilotos no tienen bocina para tocarte. Te hacen el ron, ron, que te quites. Pero es como, quítate, pero alguien más puede ser como... Bueno, yo como al principio era como, ah, ok, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo así? Pero era como pipi. Pero bueno, eso es lo que generalmente pasa. Así que cuiden a sus niños. Y no solo a su niño, también cuídense ustedes. Sí, pongan atención, siempre estén al pendiente. Así como en el béisbol no pierdan la bola, aquí también no pierdan las motos de vista. Y Mirny, ¿qué te gustó de bueno, te puedo empezar. La primera pregunta. Es que no, a ver. ¿Te gusta el deporte motor o...? Pues creo que apenas ahorita que lo estoy conociendo me está gustando. Porque pues la verdad no yo no conocía mucho acerca de esto. La verdad solo contigo sabía que existía algo así. Pero era porque tú siempre nos hablabas de eso y cosas así. Pero creo que ya estando ahí, porque es muy diferente, o sea, verlo en la tele, pues si te... A mí me aburría, la verdad, o sea, ponía tal vez las motos y decía, ay, motos, le cambio, ¿no? Pero ya estando ahí es muy diferente, o sea, desde que estuvimos en los pits, y ves todos los equipos con... Yo les decía a Sofi que esto parecía como sacado de Rápidos y Furiosos por las canciones que se manejan ahí, cosas así... Pero es que es algo increíble, o sea, todo como el ambiente está como hasta con adrenalina, ver a los pilotos, pues, de todas maneras hasta, no sé, refrescándose o lo que sea, hablando con sus, no sé, maestros o que serían como... Coach. Sus coach. Sí, sería como coach. mucho. Entrenadores. Entrenando, cotorreando. O sea, tú ves a chavos tal vez hasta de tu edad, de 20 años o cosas así. O menores, ya corriendo motos, viéndolos como en su pasión, en lo que les late. Pues es algo increíble que hasta te transmite, ¿no? O sea, yo también que andaba por ahí como viendo, pues no solo como que los equipos te quitan así como, wow, dices, no inventes, está increíble, porque las motos, hay que decirlo, las motos son muy bonitas, igual algunos cascos y cosas así, pues estar ahí viendo cómo pues se alistan para todo este proceso, pues está muy padre. Y es lo que le preguntaba a Sofía, que si existía como una escuela o algo donde se pudiera decir, estoy estudiando para ser piloto, porque pues, queramos o no, es algo que se desconoce, bueno, o yo lo desconozco, y pues queda como en la duda de, oye, esto está también riesgoso, o sea, ¿hay alguna escuela donde te preparen para subirte a una moto que no es como cualquier cosa? Sí, y bueno, yo lo que le decía a Mirna, con el don de la Mirna, es que sí hay, sobre todo, por ejemplo, lo que está haciendo Itálica, que es como lo más rescatable, todo lo que están haciendo, están poniendo como prácticamente como la escuela de motociclismo. Esto viene por el piloto Jorge Lorenzo, allá nuestro amigo de la MotoGP, ¿verdad, Rorro? Lo conoce. Todo. El que pierde todo, él tiene sus momentos buenos. Y empezó esta escuela, que la empezó en España, y la trajeron aquí a México. Su papá, Chicho Lorenzo, pues estuvo muy involucrado en aquí en México. Hubo un momento que estaban muy involucrados aquí en México. Ese proyecto medio se dejó porque estaban muy concentrados allá en España. Y entonces Itálica medio lo retoma. Entonces muchos de... Jorge Pérez, uno de los pilotos que mencionaba, es uno de los maestros más grandes que tiene Itálica. Y viene precisamente de la escuela de Lorenzo, que es como lo que inició aquí. Y pues están siguiendo como esto, sobre todo Itálica. Yo insisto con Itálica porque son los que están empezando a poner como estas escuelas. O sea, porque al final no hay como tal una... Las escuderías tienen de vez en cuando, pero es más porque los niños aprenden de sus papás que son pilotos o así. Pero era lo que mencionaba, o sea, las familias de motociclistas son súper cerradas. O sea, bueno, este deporte, exacto, todavía es muy cerrado, y es lo que te decía. O sea, hay externos, y me decías, sí hay, pero son muy pocos. O sea, todo lo que está enfocado es porque al niño le gustaba ver a su papá cómo corría y siguió los pasos de su papá. Y era lo que tú me decías, o sea, aquí las familias son las que como que perduran, y los hijos de los pilotos son los que son los próximos pilotos. Exacto, sí. Entonces, pues sí, la verdad lo que está haciendo Itálica está bastante bien. Por ejemplo, el único que conozco que su papá no fue piloto y que no tiene nada que ver con las motos es Enrique Muñiz, me parece. Su papá es doctor, entonces no creo que le haya dado tiempo. Bueno, pero de tus maneras. Pero no, él se metió como a este mundo. No, la verdad no he platicado con él para preguntarle. Oye, estaría interesante platicar con Enrique Muñiz. Y él metió a su hermano, incluso su hermano ya es piloto. Entonces, y tiene su propia escudería, bueno, el señor también, hay que decirlo, ese doctor, quién sabe de qué hace, pero sí gana mucho dinero, tiene su propia escudería. Pero hasta eso, o sea, tiene su propia escudería porque dijeron, pues, ¿dónde consigo el equipo o cómo? Y al final ellos están como creando su propia escudería con sus propios pilotos, sus propios hijos, literal. Uh-huh. Pero sí, o sea, generalmente, pues si ustedes lo escuchan, hay tres, Daniel Carrera y su hermana Carrera, entonces todos son familia del hijo, mi hijo corrió, entonces yo corro. Entonces sí, así está como la cosa. Ya se está abriendo más. Yo vuelvo con Itálica. Yo vuelvo con el comercial Itálica, pero no, para nada. Me pagan. Dame una gorra, simplemente. Yo quiero una gorra, pero sí, Itálica lo está haciendo. En Sierra Esmeralda están poniendo como su escuela. E incluso de los mismos pilotos ya los están como metiendo a la escudería Itálica para empezar a formarlos. Una de las que es más así es esta Astrid Madrigal, que han escuchado aquí día y noche, de Madrigal. Y también, por ejemplo, hay otra que se empezaron hace poquito, que se unieron con una pista que se llama Ranch, no sé qué cosa, Monkey Ranch, creo. Uh-huh. Y ahí están participando ya niños más chiquitos. O sea, si tú creíste que viste a los más chiquitos, rayos, hay como de 5 o 6 años, o no sé, 7, yo creo que 6 años, 7, y están participando ya en esas carreras chiquitas que está haciendo Itálica, ya para prepararlos a un día a lanzarlos a la MotoGP o al Mundial Superbike. Entonces, pues sí se está trabajando. Yo siempre lo comparo mucho con lo que hizo Telmex con Checo Pérez y todo esto, que al final, por ejemplo, Telmex nunca ha puesto una escuela, o sea, nunca han dicho vamos a hacer una escuela, sino agarran los talentos que están por ahí y los promocionan en la NASCAR, en la Fórmula 4, Fórmula 1, bla, bla. Entonces, es lo que están haciendo más. O sea, lo Telmex hace más eso. Itálica sí quiere empezar a formar pilotos. Sí, pues sí, como... Es que es, todo esto es interesante. O sea, dices, no sé, 7 años, mi hermana tiene 10. O sea... Ya se está haciendo vieja. Sí, o sea, no, es increíble, no sé. Es impresionante. Yo siempre he dicho, cuando me voy a las copas itálicas, ver a niños, o sea, que ni alcanzan, o sea, cuando se suben a la moto no alcanzan el piso. Es como, ¿qué he hecho mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? Porque son niños de verdad muy talentosos y de también hay vienen muchos colombianos y muchos mexicanos, obviamente. Colombianos y mexicanos es lo que más hay. Pero sí es impresionante que no alcancen la moto. O sea, que tengan que ayudarles a subirse y a manejar la moto. Porque sí, o sea, pero son niños muy, muy talentosos y que pues sobre dos ruedas te callan la boca, pero a 2-3. Que no inventes. Pero ajá, a ver, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, mi hermín, creo que ya sé cuál es la respuesta. ¿Qué te gustan más, las motos o los carros o los coches? Las motos, creo yo, porque, bueno, es lo que más conozcas ahorita y conozco muy poco, lo sé, pero siento yo que me gustó bastante como la dinámica que hay en las motos. O sea, hasta tal vez... el ambiente y todo, no sé, la dinámica, como ver correr, o sea, de esa manera, me gusta bastante, más creo yo. Que los coches. Ajá. Yo tengo la misma sensación. ¿Qué es lo que más te gustó de ir a ver a las motos? Y ya lo has mencionado, pero... Sí, el ambiente y todo eso. Lo que más me gustó... Que digas, no manches, nunca había visto esto en mi vida. Pues la pasión que tienen los pilotos, tal vez. Siento yo que es increíble. O sea, el hecho de... practicar, se puede decir que es un deporte extremo, porque es, deporte, es sí, extremo, sí, también se puede decir que sí, pero o sea, el hecho de estar como, no sé, preparándose de esa manera, el ir hasta, no sé, Yucatán, sabiendo que te vas a morir de calor, porque hay que decirlo, o sea, aparte de todo se ponen su traje, que podemos decir, bueno, estaban ahí con los ventiladores y todo, pero de todas maneras ya estando en la pista se siente muy diferente. Entonces, creo yo que hasta llegar a ese punto, no sé, es como... esa pasión que tienen, no sé, es increíble. ¿Y qué es lo que menos te gustó de todo el evento? Que digas, ay, no, estuvo... No tanto que no me haya gustado, sino como una recomendación a futuro, que es lo del autódromo. Que se preocupen un poco más en las personas que van a ver los eventos, creo yo. O sea, creo que ese es el punto importante para poder hacer un autódromo. Que las personas vayan a ver las carreras que hay ahí. Entonces, pues no sé, yo diría que pensaran también, no sé, si no solo es en este autódromo el problema, pues que también checaran los demás autódromos, creo yo, porque como dice Sofía, o sea, este es un deporte que apenas está surgiendo, o bueno, que apenas está diciendo, no sé, mírenme, aquí estoy, o sea, y que las personas no puedan apoyarlo por esta falta de instalaciones o lo que sea, pues no está padre, porque, o sea, también están los pilotos, están... hasta tú, los fotógrafos, o sea, son muchas personas involucradas que están poniendo el alma, creo yo. Entonces, pues, yo diría que también hay que pensar un poco más en las personas para que vayan a verlos, para que se sientan mucho más apoyados, y pues sería como que mi recomendación. ¿Y alguna otra mejora o algo que le recomendarías al mundo del motor? Sobre todo el motor, así en general, algo para que se impulsara más este el deporte motor en sí, porque... sí ha crecido, sobre todo en automovilismo, creo que con lo de Checo Pérez, a partir de ello creció muchísimo. El motociclismo, la verdad, creo que va empezando. Pero, ¿tú qué le recomendarías para que llegara a ser como el fútbol? O sea, en algún punto a lo mejor, o el béisbol, que también es muy seguido y no hay tanta difusión, pero ¿qué tú crees que le hace falta? No sé, yo diría que hasta promoción, pero así promoción padre, o sea... que no solo se enfocaran, no lo sé, o sea, por ejemplo, a mí me late mucho cómo están ya incluyendo hasta pilotas, o sea, eso me encanta. Pilotos. Bueno, piloto. La piloto. Las pilotos, bueno, están incluyendo las pilotos. A mí para eso, no sé, se me hace como increíble, porque creo yo que en sí, en la historia del deporte mexicano, o sea, mexicano, jamás se ha como metido mucho a la mujer, o tal vez hasta en deporte mundial, o sea... el hecho de que ya estar viendo a una corredora, pues es algo increíble. Bueno, para mí es algo increíble que hasta una mujer compita con un hombre, porque, o sea, pueden decir, es que tendrían que ser dos campos diferentes, porque y un montón de cosas, ¿no? Pero a mí se me hace fabuloso que lo conjunten y que digan, a ver, aquí no hay algo de género, o sea, aquí no hay que, si tú eres mujer o tú eres hombre, no, aquí es porque, ¿qué tan bueno eres? Creo yo que a mí eso, no sé, a mí eso me encanta, entonces, pues darle todavía mucho más difusión a eso, o sea, creo que a muchas personas, todo, sobre todo a nuestra generación, le podría latir un montón todo lo que está pasando, entonces, como que resaltar eso, resaltar que este es un deporte que tú participas, no importa tu condición, no importa si eres mujer, no importa si eres hombre, sino importa qué tan bueno eres y qué tanto corazón dejas en la pista, diría yo. Qué bonitas palabras. Voy a llorar aquí. Me gusta el deporte motor. No, pero también quisiera también recalcar lo que tú dices de las chicas, sobre todo de Astrid Madrigal. Yo sé que he venido diciendo Astrid Madrigal, creo que desde que iniciamos este programa. Pero es que de verdad es una chava que, incluso entre pilotas, yo he hablado con algunas pilotos, perdón, las pilotos, y han dicho eso, que creo que Astrid nunca ha tenido miedo de enfrentarse a los niños. Yo, para hacer mi tesis, que próximamente, chicos, así que están al pendiente, yo hablando con las pilotas me decían, es que sí nos gustaría estar separadas porque porque sí, hubo una vez que Racing Bike era niños y niñas. Ajá. Había más niñas, eso hay que recalcarlo. Sí, hubo una época donde había más niñas. Astrid Madrigal ganaba siempre, hay que poner eso. Pero porque Astrid ha ido más allá. O sea, las chicas pilotos que he hablado con ellas, es que me dicen, es que Astrid tiene como otro chip. O sea, ella es, no como niño, pero ella ha ido más. O sea, no se ha quedado como con su pensamiento, por ejemplo, que muchas decían, es que los niños son más agresivos en pista, son más tuscos, o sea, más, no sé, como más voy a pegarte, no me importa, voy a pasar. Y ellas decían, no, pero nosotros somos un poco más cuidadosas, como todo el tema, ay, que puede hablar de género, pero decían eso también. A mí me hace muy padre que Astrid esté compitiendo con hombres, porque Astrid compite creo que en 80,000 carreras, pero todas con hombres, porque ya muchas categorías femeniles ya se están desapareciendo para que sea mixto. Entonces, pues decían que la verdad qué padre que Astrid pueda competir muy bien con los niños, porque incluso Astrid ha ganado, pero todo esto ha salido de ella. Entonces me parece muchísimo muy bien, o sea, me parece increíble, además del compromiso que ella siempre, la verdad. O tú hablas con cualquier persona de Itálica y te dicen, es que Astrid está 24 horas con nosotros porque ella quiere superarse, quiere ser la mejor. O sea, ella sí tiene un chip de quiero ser campeona, y no con las niñas, sino con quien sea, porque que se ponga enfrente, o sea. Exacto. Y eso está muy muy padre, ojalá de verdad, Astrid, que llegues lejos. Ay, si me escuchas, que llegues lejos, porque eres una chava que es muy, yo he hablado con ella y de verdad es una niña que impone, la verdad. Tiene 16 años y es como, Dios, ¿qué le preguntas? Porque es una chava que neta impone y porque tiene muy claro qué quiere y cómo lo va a hacer. Entonces, pues le deseamos toda la suerte. Ojalá que más niñas piensen como ella. Lo del Monkey Ranch, hay también muchas niñas. Eso también me alegra mucho, que también en la formación ya haya más niñas, porque sí se está perdiendo como, a pesar de que sí está Astrid y compite con los niños y sale, siempre luce. Pues faltan más niñas y creo que esto va a ser un referente grande para las niñas de Itálica, y por eso creo que también Itálica la ha tomado como estandarte, o sea, no la sueltan, pero creo que van por buen camino y esperemos que continúe así, porque también es un ejemplo, ¿no?, de lo que tú dices, una niña en el deporte motor sí hay, pero muy pocas, tristemente hay muy pocas y casi no son apoyadas. En España, por ejemplo, en Moto3, creo que ganó esta María Carrera, algo así. Uh-huh. Pero ella decía, se alegraba mucho porque era la primera vez que una mujer ganaba y todo, pero siempre dijo que pues ese camino que ha tomado pues le ha costado muchísimo porque nadie la quiere apoyar. Y eso que en España, la verdad, el desarrollo de pilotos es muchísimo más grande que aquí, pero pues ahí va, o sea, poco a poco. Ahí va el deporte motor. Y también en Fórmula 4 hay otra chica. Entonces ahí va, poco a poco, en la integración. Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Mirna, y por acompañarnos. No hay de qué. Y de verdad, pues ya escucharon a Mirna. Láncense una carrera, a su carrera favorita. Puede ser de NASCAR, puede ser. Hay tantas cosas que visitar, así que estén al pendiente. Nosotros ya nos despedimos de nuestro programa. Ya hablamos mucho, creo. Y muchísimas gracias a mis productores Alexis y Rodrigo. Gracias por estar aquí. Mirna, gracias una vez más. No hay de qué. Y bueno, seguimos aquí en Radio C. Hay muchos buenos programas, Radio Gaming, Show TV. Radio Gaming es el mejor, amigos, así que escúchenlo. También Make With Sea, de Star Wars. Y El Maravilloso Mundo de... Es muy bueno. Así es muy bueno, buenísimo. Así que seguimos aquí en Radio C y llegamos a la línea de meta. Yo soy Sofi Flandes y esto fue Curva a Curva. Radio C, escuchar más para ignorar menos. Bye. Curva a Curva.